si alguno quisiera probarme así como soy, que salte total estoy dispuesto para cualquiera. Total el fierro con fierro, grande igual galladura. No conoció melladura jamás mi cabo de ciervo. En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco. Que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es mocho.